A ver qué vamos a comenzar. Continuamos. Ahora nos falta la última ponencia, que versará sobre la soberanía alimentaria como alternativa a la crisis global. Tenemos aquí a Tom Cusa, periodista e investigador social, miembro de la Secretaría Confederal y coordinador del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción. Entonces, bueno, toca a ti. ¿Quieres micro? ¿Hace falta micro? No. Pues lo apago. Muy buenas tardes. En primer lugar, un gran placer para nosotros compartir ese curso con SEDRAE. Y primero quisiera aclarar una cosa. Yo, como antes se decía, que la gente está cansada de palabras, cuando me invitan al curso es para hablar. Entonces yo no voy a ofrecer ninguna solución mágica, ni voy a hablar de ninguna cosa práctica, porque eso son los modelos del curso, solo para aclarar de qué voy a hablar yo. Yo voy a hablar de un marco global, cuáles son las amenazas a un desarrollo rural, cuáles son las amenazas a la soberanía alimentaria, y cómo relacionamos estos trabajos o proyectos por un rural vivo, cómo se relaciona eso con las políticas y con los procesos de poder, con las luchas por el poder, con el poder hegemónico en el mundo, ¿no? Eso es un poco mi enfoque, lo digo para aclararlo desde el principio. Si queréis que lo cambie, pues también soy flexible y me ajusto un poco a vuestras demandas, ¿vale? Pero la idea la que se me transmitió era poner un poco un marco global que sirviese para las reflexiones y también luego para las cuestiones más de proyectos y de propuestas. No sé si os parece bien, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la gran pregunta que podemos hacer, ¿por qué relacionamos una cuestión como el desarrollo rural, donde pensamos en proyectos a una escala muy micro, en pequeños pueblos? ¿Por qué necesariamente nos hacemos esa pregunta de relacionarlo con la crisis alimentaria, con el problema de cambio climático? ¿Por qué lo relacionamos con la política agraria común? Y, en cierta manera, pues, también, ¿qué son las amenazas y qué impide que todos estos pequeños proyectos que favorecen la agroecología, la soberanía alimentaria, pueden extenderse, pueden expandirse? Yo comparto el optimismo que se intentó transmitir en la primera mesa, que efectivamente la lucha por la soberanía alimentaria es algo en auge, por eso también puse ahí la bandera de la Vía Campesina, ya que Javier no lo puso, pues yo, no porque nosotros seamos miembros, sino para nosotros es un símbolo de resistencia, de lucha, no solo desde los últimos 20 años, sino en general de lo que implica la lucha por el derecho a la alimentación, por la soberanía. Pero bueno, yo pienso que hay un compromiso para la gente que está en el mundo rural, no solo por su tierra más inmediata, no solo por los pueblos donde viven, no solo por los proyectos en las que están implicadas las personas, sino hay una interrelación, hay una interdependencia que va mucho más allá de fronteras de diputaciones, de comunidades autónomas, fronteras nacionales, sino la interdependencia es a nivel global. Entonces yo lo he repartido un poco en siete diferentes aspectos que me parecen importantes a tener en cuenta. Uno sería, por supuesto, un marco de poder político. ¿Qué tipo de políticas tenemos que analizar, conocer para organizar una lucha política? El segundo es el bloque al que más tiempo voy a dedicar, que es el poder económico. ¿Cómo se ha ido concentrando el poder económico y qué tenemos? Primero necesitamos la información para saber realmente con qué enemigo nos estamos confrontando. Vinculado al poder económico está muy vinculado el aspecto financiero. Me dio un poco, no risa, curiosidad qué quería decir la diputada al principio de la inauguración del curso cuando se refería a entender que la agricultura es como una nueva fuente un poco de innovación, de riqueza o de atracción económica, ¿no? Y es cierto, el mundo rural a nivel global está viendo, digamos, una atracción para el capital financiero al que voy a hacer unas menciones explícitas que tenemos que tener en cuenta en nuestra lucha a nivel local. El cuarto elemento es la crisis ambiental, ¿no? No solo porque nosotros somos mayores causantes de esa crisis ambiental, sino hay una interrelación directa que queremos explicar, que necesitamos explicar, y para ese otro modelo de resiliencia y de adaptación y de reducción, pues es muy importante que no se acabe ahí, no se acabe que con nosotros reduzcamos nuestra huella ecológica, sino habrá que ver también cómo va a impactar lo que ya hemos dejado, digamos, en las generaciones pasadas. Muy vinculada a esa crisis ambiental es una muy particular, que es la crisis ambiental, que es lo vinculado al cambio climático, y por supuesto interrelacionado el tema de energía, ¿no? El tema de energía es algo que vamos posponiendo como algo que como que si no nos afectase, pero vamos a ver que hay una interrelación muy importante, específicamente si hablamos de los precios de los alimentos, y cuando se habla tanto de gente que se está quedando sin acceso a alimentación, pues ahí el factor del precio de la energía es fundamental. Y luego también un aspecto que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la salud pública. Bien, así como para poner una entradilla, me gustaría cuáles son un poco las grandes tendencias y de cuestiones para acercarnos un poco a una situación global, ¿no? Y llama la atención que cada vez son más organismos internacionales que hacen un análisis muy parecido a los que hemos tenido los movimientos sociales a nivel de los últimos 20 años. Entonces crece el reconocimiento que efectivamente el modelo de agricultura industrial ha fracasado. Yo creo que eso ya es un elemento importante que deberíamos destacar y reconocer. O sea, los informes internacionales de Naciones Unidas, de diferentes organismos que se han dedicado a estudiar, a analizar la agricultura a nivel global, ahora sí reconocen que esa revolución verde, esa industrialización y concentración, pues no solo no da para alimentar a las personas, sino ha causado una serie de efectos sistémicos que van a poner en peligro o están poniendo en peligro la capacidad de producir suficientes alimentos. Yo creo que es muy importante que cada vez son más organismos y más documentos internacionales que reconocen eso. Y además, con las recomendaciones políticas que van vinculadas a estos informes, pues realmente nos dan mucha la razón cuando planteamos un cambio radical en las políticas locales, autonómicas, nacionales, o en su caso la política agraria común a nivel de la Unión Europea. Algunos datos para situarnos en qué situación estamos. Los precios de los alimentos crecieron entre 2011 y el 2013 un 80% solo respecto a los precios de 2003-2008. ¿Sabéis? Cuando hablamos de esa fuerte crisis alimentaria, cuando hubo un pico en los precios mundiales de alimentos, que fue 2008, pues a partir de ahí hemos escuchado menos de que realmente hay un problema de producción de alimentos, pero estamos viendo que encima, frente a estos precios, hemos tenido en estos últimos 3 años un aumento del 80%. El uso de fertilizantes en el mundo se ha multiplicado por 8 en los últimos 40 años. Aun cuando en ese periodo la producción mundial de cereales solo se había duplicado. Recientemente las tasas de crecimiento de productividad agrícola se han reducido un 2% anual a menos de 1%. Eso es un dato muy importante porque hasta ahora con la revolución verde y la fertilización brutal que se ha utilizado y la también fuerte utilización de agua, pues siempre hubo, digamos, un debate muy fuerte si si esto realmente generaba mayor productividad o menor productividad. Ahora ya hay datos estadísticas reales sobre la productividad y se está disminuyendo justamente porque hemos saturado los suelos y sobreutilizado. Hay dos daños ambientales irreparables que ha causado esa agricultura industrial. Uno está relacionado con la contaminación del suelo y el agua por nitrógeno y la pérdida de biodiversidad, que son dos elementos que no son recuperables. Los gases de efecto invernadero que se han emitido por la agricultura son la mayor fuente de calentamiento global, sobre todo en los países del sur. O sea, cuando en nuestro caso la producción de energía y el transporte, luego el sector más difuso o la calefacción en las casas, pues en los países del sur es fundamentalmente los sectores vinculados a la agricultura e industria. En los últimos años, la adquisición de tierras por extranjeros en los países en desarrollo, que calificamos como robo de tierras, o también conocidos como acaparamiento de tierras, ha alcanzado un valor que supera entre 5 y 10 veces toda la ayuda oficial de desarrollo que se está destinando de los países enriquecidos hacia los otros países empobrecidos. Lo que confirma una vez más la tesis, que no es una cuestión de falta de recursos financieros, sino obviamente es una cuestión del reparto de estos recursos y vinculados también con los intereses que hay detrás, ¿no? Bueno, cuando hablamos del poder político y las diferentes políticas, me gustaría, si hay interés, pues podemos profundizar la nueva reforma de la política agraria común que se aprobó en el mes de julio, pues tiene una serie de empeoramientos y son pasos atrás en la política europea, pero sobre todo fundamenta y profundiza las injusticias de reparto de dinero público y es muy importante tener en cuenta, ¿no? Estamos hablando del 40% del presupuesto total de la Unión Europea, que es dinero de los contribuyentes, y que afecta a casi el 90% de la gestión del territorio. O sea, no es una política baladí, es una política que ha además destruido, en el caso del Estado español, más de 130.000 empleos, ¿no?, en estos últimos 10 años. O sea, es una política muy importante a tener en cuenta, a considerarse, en términos de cómo, por ejemplo, toda una serie de políticas ambientales, como el uso de pesticidas o como es, por ejemplo, la directiva marco del agua, no son condicionantes para recibir ayuda de la política agraria, ¿no? Y ahí, pues, me gustaría profundizar cómo fue una oportunidad absolutamente perdida y cómo el Ministerio de Agricultura, con Miguel Arias Cañete en la cabeza, durante las negociaciones de esta política agraria común, pues obviamente solo ha representado los intereses de los grandes terratenientes, ¿no? De hecho, fue una cuestión muy importante, ya que estamos en Aragón, aquí hay muchos territorios que podrían haber entrado en términos de pastos, pues no han entrado, digamos, nuevos territorios para recibir las ayudas de la PAC, por supuesto, porque si tú abres de repente de 23 a 32 millones de hectáreas el territorio que puede recibir ayudas, de repente tienes que repartir el mismo dinero entre mucho más personas que reciben ese dinero. Pues Miguel Arias Cañete ha parado esto porque, claro, ASAJA, que representa en gran mayoría, digamos, los grandes terratenientes, pues obviamente no quería compartir con más gente, digamos, el monto total, que ya por sí se ha reducido un 8% para ese siguiente periodo hasta 2020. Pero bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta las políticas que, bueno, se van a implementar en estos próximos 6 años, pues pueden perjudicar mucho al desarrollo rural. No solo porque no ha existido esa posibilidad de aumentar el dinero para los fondos de desarrollo rural, sino incluso existe ahora una pelea fuerte entre quedarse, digamos, con una parte del dinero que estaba destinado al desarrollo rural para las ayudas directas, o sea, para los que más tierra tienen y los que más industrialmente están produciendo. Y para nosotros un resumen sería que con esa política agraria común, por supuesto, no se apoya una agricultura que genere alimentos seguros y de calidad, ni fija a la población en el medio rural, ni garantiza las rentas dignas para agricultores y precios justos para los consumidores, ¿no? Yo creo que ahí es un aspecto muy importante que muchas veces se ha intentado vincular a la política agraria común solamente en relación a los productores y a las ayudas, cuando en realidad estamos hablando de cuestiones también vinculadas a los precios a los consumidores, hablamos de cuestiones ambientales muy fuertes y bueno, yo creo que una de las cuestiones que no se tiene en cuenta, toda una serie de políticas públicas, como por ejemplo de salud pública, que tiene que ver luego de subsanear todos los errores que se cometen con las políticas agrarias nefastas, ¿no? En términos de cánceres, de cuestiones también de afectación en el sistema de metabolismo de las personas y muchas otras cuestiones que luego voy a tocar cuando hablo de cuestiones ambientales, pues ahí hay unos gastos públicos que podrían reducirse enormemente si en las políticas agrarias se tomasen las decisiones adecuadas, ¿no? Otro elemento importante, ¿cuánto dinero público se destina al abastecimiento con agua de calidad, digamos, para beber, cuando hay una destrucción de los acuíferos con una contaminación fuertísima, justamente que está subvencionado con la política agraria común, y entonces utilizamos muchísimo dinero público para primero contaminar y luego utilizamos muchísimo dinero para limpiar o restaurar los sistemas de agua. Y también un apunte muy importante, ¿no? Cuando se habla tanto de esta nueva PAC, se habla de una PAC verde, que es absolutamente falso y es una mentira que tenemos que demostrar. De hecho, las propuestas de medidas más ambientales han quedado fuera por una presión fuerte de los sectores que más tenían intereses que esto no pasara. Por ejemplo, quedaba fuera la introducción de leguminosas a nivel del secano. Sabéis que ciertas leguminosas tendrían una capacidad muy fuerte de fijar, digamos, gases de efecto invernadero en los suelos, además de regenerar los suelos, y además podría crear, digamos, cereales para los piensos animales locales, y dejaríamos importar millones de toneladas de soja y maíz del exterior, ¿no? Pues para que recibiesen, digamos, este tipo de medidas, pagos directos, pues no ha entrado, ¿no? También yo creo que es muy importante apuntar que el 2% que van a recibir los jóvenes agricultores de estas ayudas directas por ser jóvenes agricultores, a nosotros nos parece, digamos, en un momento, digamos, de desempleo juvenil y donde realmente podrían haber dado un paso en abrir, digamos, el mundo rural a la cantidad de jóvenes que están en el desempleo, pues absolutamente insuficiente. Pero, digamos, la parte donde está el grueso de esta fracasada política agraria común es en la eliminación de las medidas de control de los mercados, ¿no? Porque claramente con esa política vamos a tener más volatilidad en los precios, y eso significa que tenemos una reducción brutal a lo que perciben los productores y un aumento importante en los precios. Y claro, eso favorece fundamentalmente a la industria y favorece también a los agentes que tienen mucho dinero financiero, por ejemplo las grandes empresas aseguradoras, que están invirtiendo en la cadena agroalimentaria justamente para especular con los precios de los alimentos. Entonces ahí vuelve a resurgir, digamos, grandes almacenes de cereales o de productos agrarios o de materias primas agrarias, y simplemente no lo van a dar salida a los mercados, porque van a esperar hasta que los precios aumenten, y hay una especulación, pues, muy importante. Bueno, eso como uno de los apuntes importantes a lo que nos referimos cuando hablamos del poder político y la importancia de entender esa lucha por el desarrollo rural, por la soberanía alimentaria, fundamentalmente como una lucha política. Tiene que ver también con nuevas amenazas, ¿no? Ahí se ha escuchado que en julio la Unión Europea ha empezado a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Claro, decimos, unas economías tan integradas, tan neoliberalizadas, tan liberalizadas como las de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿qué intereses tendrán pues, las grandes industrias de la agricultura para que haya más libre comercio entre estos dos bloques económicos, ¿no? Pues una de las cosas que ya han dejado claro, que las restricciones que existen a nivel de la Unión Europea de no importar ciertos productos transgénicos desde Estados Unidos, pues estos tendrían que eliminarse. Eso va también en conjunto con la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, que lleva ya varios años haciendo lobby para reducir todas las políticas de restricción al cultivo de los transgénicos que hasta ahora, pues, por la lucha de los movimientos sociales, existen, ¿no? Porque vale la pena recordar que todas estas políticas restrictivas no se lo han inventado ni los parlamentarios ni los gobiernos, sino fue por la lucha social y política que esta resistencia a los transgénicos exista. Bueno, pues en estas negociaciones con Estados Unidos pues puede aparecer, digamos, un gran peligro de nuevo de hacer desaparecer un montón de políticas ambientales que nos han costado muchos años de lucha y en este caso pues una nueva ofensiva del sector de la biotecnología. Bueno, el segundo bloque, digamos, de amenazas que es del poder económico, donde yo creo que es muy importante resaltar la acumulación y la concentración de poder político que ha pasado a tener las grandes industrias, las grandes empresas del sector agroalimentario, ¿no? Y de hecho vale la pena que desmitifiquemos y desmentimos de que exista el libre mercado o el libre comercio, ¿no? Que son eufemismos que se están utilizando, sino para nosotros son claramente cárteles o mafias que tienen, digamos, unas políticas bien establecidas para una concentración muy importante de toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Podríamos también hablar de la agrópoli, ¿no? Digamos, del monopoli a la agrópoli, y yo paso a redondear, digamos, algunos de los sectores que son fundamentales, entender dónde tenemos que poner acentos en esta lucha política para deshacer esa concentración de poder que tienen estas grandes corporaciones. A nivel de las semillas, que es un elemento clave en la agricultura, en 1996 teníamos 10 empresas a nivel mundial que concentraban el 30% de la producción y la venta de semillas. Hoy en día son 3 empresas que se han quedado con el 50% del mercado de las semillas, ¿no? Y es muy importante también, tenemos una empresa como Monsanto que controla el 90% de la venta de semillas modificadas genéticamente. Decimos eso porque existe un movimiento fuerte a nivel internacional y ya este año han organizado 2 días de acción contra Monsanto y realmente existe ya una sensibilidad bastante fuerte que hay algunas empresas multinacionales dentro de la cadena alimentaria donde tenemos que unirnos nuestras fuerzas comúnmente para acabar con ellos porque son claves en entender de las injusticias a nivel social y ambiental en la cadena. Hay unas políticas que favorecen claramente que las grandes compañías compran cada vez más pequeñas y medianas empresas, aumenta el poder, su poder en el mercado, pero sobre todo ellos luego tienen una gran capacidad de dictar los precios, de imponer una serie de condiciones de producción y sobre todo tienen cada vez más influencia en el marco político donde se dan estos procesos productivos. Y por supuesto el gran perjudicado es tanto las campesinas y las campesinos productores, los trabajadores del campo y por supuesto también las y los consumidores. Ponemos un ejemplo del café. Tenemos 25 millones de productores y productores de café y tenemos 500 millones de consumidores y consumidores de café. Pero si hablamos en los grandes comercializadores del grano de café, tenemos 5 grandes empresas que comercializan el 55% del total del café producido. Pero si vamos a los tostadores, o sea, que luego compran estos granos y lo tuestan y lo comercializan, tenemos 3 empresas tostadoras que venden el 40% del total. O sea, hay una concentración tan enorme que fluctúan, digamos, los precios enormemente, y estamos hablando, pues, que afecta a 35 millones de productores. En el sector de los piensos de animales, tenemos una integración vertical brutal que ha favorecido las políticas públicas. Para darnos un ejemplo, 90% de los piensos para el salmón en la avicultura vienen de 3 empresas a nivel mundial. Es importante recordar, en relación a la producción de carne, por cada kilo de carne se necesitan 3 kilos de cereales para producir esa carne. Ahí también hay un dato muy importante. Con la cantidad de energía que es necesaria para producir los piensos, sobre todo en la ganadería industrial, se podrían alimentar 3.500 millones de personas. Esa es la cantidad de proteínas y de kilocalorías que producimos en términos de cereales cuando convertimos, digamos, productos agrarios en piensos animales, en vez de apostar de que estos animales directamente comen del pasto y de la naturaleza. Es un gasto energético y, sobre todo, es una cantidad de calorías alimentarios que establecen claramente cuáles son las causas fundamentales cuando se habla, digamos, que hay 1.000 millones de personas que no tienen suficientes alimentos. O sea, las causas ahí son directas. No es por falta de inversión en agricultura, no es por falta de políticas agrarias locales, no es por falta de que tengan más fertilizantes o pesticidas, sino porque una parte está sobreconsumiendo un producto que es enormemente costoso a nivel económico y ambiental de producción. Recordemos también que para producir piensos de animales estamos ocupando la tercera parte de nuestras tierras arables, 30% de las tierras arables. Y también es importante recordar que 2/3 partes del óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero, es 300 veces tan agresivo como el dióxido de carbono, se genera en este proceso de la cadena industrial de producción de carne a nivel global. Bien, vinculado a estos piensos de animales, por supuesto, tenemos que ver la ganadería industrial. Ahí hay un elemento importante cuando hablamos de políticas de privatización, ¿no? Hoy estamos en un día, digamos, de huelga en el sector educativo, y de hecho estamos un poco siendo esquirones haciendo aquí un proceso formativo, pero bueno, no se lo vamos a contar a nadie. Pero claro, hubo muchos procesos de políticas públicas en la agricultura que a lo largo de las últimas décadas se han ido privatizando. Y de ahí se entiende por qué ciertos procesos de investigación científica, pero también en la agricultura y en las universidades, están centrados en una serie de actividades y no en otras. Por ejemplo, lo que antes eran los procesos de los recursos genéticos de la reproducción animal eran institutos públicos. Con la privatización, pues no solo se ha privatizado, digamos, lo que son los recursos genéticos de las diferentes especies, sino también se decide, según los intereses de las empresas, a qué investigación dedicamos el dinero o cuáles son los recursos genéticos que se vayan desarrollando. Y por supuesto, con ello, pues se han apostado por una serie de especies muy vinculadas al productivismo, a la gran producción, y no los que mejor se adaptaron a las diferentes condiciones ambientales o geográficos de los territorios, ¿no? Entonces ahí, cuando hablamos de una lucha contra la privatización y por instituciones y políticas públicas, pues también hay una reivindicación fundamental de devolver al campo público de la gestión de todas y todos toda una serie de instituciones y políticas que han dejado ser públicas y están ahora en el ámbito privado, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la ganadería industrial, no solamente hablamos de que se han ido concentrando el sector de la producción de carnes en muy pocas empresas, sino también es un fenómeno importante donde estamos viendo cómo ha producido una transformación de toda la cadena alimentaria. Porque analizando cuáles son los ingredientes fundamentales de la gran producción de alimentos industriales, vemos que muchos de ellos son productos como la soja, el maíz o otros cereales que perfectamente son posibles utilizar para piensos de animales, pero también de convertirlos en diferentes ingredientes que se encuentran en todos los productos transformados y de gran consumo, digamos, industrial, en las cadenas, digamos, de comida rápida, y por supuesto son los mismos productos que luego también se pueden convertir en productos industriales, ¿no? En etanol, en diferentes aceites, que luego también son adaptables para los propios procesos industriales, ¿no? Entonces ahí hemos visto un proceso de transformación de las propias modos de alimentación que también van en conjunto con las políticas agrarias, ¿no? Y claro, yo destacaría ahí el uso masivo de todo tipo de agrotóxicos vinculados a producir tal cantidad de piensos para esa gran fabricación de animales, que ha generado toda una serie de impactos secundarios que, por supuesto, sabían perfectamente las consecuencias que van a tener, pero por supuesto todo esto ha quedado, digamos, para el sector público. O sea, los beneficios con la concentración y privatización se han ido incrementando y por lo tanto el sector se ha concentrado y se ha hecho fuerte, ocupando gran parte de los nichos de mercado, y luego todos los gastos, tanto ambientales, sociales, de salud pública, de todo lo que ha generado en términos de cánceres y otros problemas vinculados a la mala alimentación, pues todo ha ido asumiendo el sector público. Cuando entráis, digamos, en estudiar diferentes estudios de países y cómo está vinculado el aumento de gasto de la salud pública a problemas de alimentación, pues realmente nos damos cuenta que a las ayudas a la gran agroindustria a través de la política agraria común, pues luego también hay que sumar todo el dinero público que va hacia la atención de las enfermedades generadas directamente por la mala alimentación o por la intoxicación por pesticidas y otros agrotóxicos utilizados en el proceso de producción. También luego hay una serie de efectos vinculados, ¿eh? ¿Os acordáis de diferentes epidemias, tanto en el sector apícola como en el sector bovino, que genera una serie de enfermedades o provocación de epidemias, que luego también solo es el sector público que hace frente a ello, no son las empresas responsables de haber causado eso, ¿no? En el sector bovino fue, digamos, clave de haber estudiado cómo las vacas en Estados Unidos, claro, son decenas de miles, digamos, en grandes fábricas, al ser alimentados con maíz, fundamentalmente mezclado con soja, pero fue fundamentalmente la alimentación a través de maíz, estaban empezando a generar, digamos, una serie de adaptaciones, digamos, a procesos bacteriales que ellos mismos habían generado, que sin la alimentación del maíz no habían existido. Y claro, eso propagado a través de la mierda y la concentración de las grandes factorías, los grandes mataderos, que pues en el sector bovino se han quedado, digamos, en medio de una decena en todos los Estados Unidos, pues realmente ha generado nuevos patógenos que antes no existían, ¿no? Y eso pues lo hemos visto en el sector bovino, insisto, ha existido con la gripe aviar y se ha gastado, digamos, miles de millones de euros en procesos de eliminación, de limpieza, de control, de cuestiones en los aeropuertos. O sea, todo se ha movido ahí, una cantidad de dinero público vinculado a la salud pública, que al fin y al cabo fueron generados por el sector de la gran industria de producción cárnica, vinculado también a las grandes empresas de semillas, de agrotóxicos, y las grandes empresas de la ganadería industrial. Bueno, eso para, digamos, tener algunos apuntes que no son fundamentales, ¿no? En Alemania, recordar que una tercera parte de todos los antibióticos se utiliza en la producción, en la cadena industrial de producción de carnes. La Organización Internacional de Salud ya lleva años alertando que la resistencia a los antibióticos es uno de los grandes problemas en la salud pública a los que nos enfrentamos vinculados a la mala alimentación en los próximos años, ¿no? Bueno, otro segmento, digamos, donde la concentración y el poder económico se hace tan evidente es la cuestión de los fertilizantes, ¿no? Y eso pues va a cambiar en los próximos 10-20 años, porque hay un pico de fosfato, que hablamos de que ciertos recursos naturales que han sido claves en la fertilización industrial química, pues están agotando. Entonces ahí tenemos una cuestión, digamos, de escasez de fosfato y una necesidad de volver a la fertilización animal. Pero claro, hemos dejado un problema ambiental enorme, porque como sabemos, solo una pequeña parte, digamos, del nitrógeno, digamos, que generaban estos fertilizantes nitrogenados se quedaban en las plantas y favorecían, digamos, el crecimiento de una serie de monocultivos. Gran parte de ese nitrógeno se ha quedado, pues, en los suelos, en los diferentes sistemas de agua. Y claro, no solamente es el sistema de agua, sino tenemos costas enteras que están biológicamente muertas porque durante años y años, pues, los ríos iban llevando, digamos, a las costas los aguas contaminados con estos fertilizantes nitrogenados. Y claro, ahí vemos una relación muy importante entre, digamos, acción local que puede generar, digamos, una agricultura industrial que puede hasta afectar, digamos, a comunidades pesqueras en el delta del Ebro y mucho más allá. Y yo creo que son estas relaciones que nos hacen entender que las cuestiones del desarrollo rural, por supuesto, va mucho más de la responsabilidad local y de los impactos locales inmediatos, sino van luego a una escala, pues, a nivel regional, nacional y global. A nivel de los pesticidas, no solamente hay una enorme concentración, porque los 10 mayores productores de pesticidas controlan el 95% del mercado, sino ahí tenemos una serie de impactos muy importantes. Yo solo nombraría la cuestión de las abejas como grandes proveedores de un servicio ecosistémico que es impagable y de hecho nunca se ha pagado. Es un valor que se les da en torno a 200.000 millones de dólares, que es el valor, digamos, de las 100, digamos, especies que más o menos son vinculados a nuestra gran producción de alimentos. 71 especies están siendo polinizados por las abejas. Y claro, ha habido, digamos, una caída en las abejas muy importantes y las diferentes investigaciones han demostrado que hay un insecticida que es muy importante en la utilización de la agricultura industrial, que tiene un elemento que se llama neocotinoides. Estos neocotinoides, pues, hacen que afectan el sistema nervioso a las abejas y muchas de ellas no encuentran la vuelta a sus respectivos lugares, ¿no? Claro, estamos hablando ahí de una cuestión de pérdidas de un servicio ecosistémico, pérdida de una biodiversidad muy importante y, por supuesto, con unas consecuencias posteriores a nivel de la producción agraria que todavía no se conoce. Y luego hay otra cuestión que se ha dejado, digamos, como una deuda pendiente sin estudiarlo. El uso masivo de fertilizantes y pesticidas ha generado un nivel de erosión de los suelos muy importante. Yo antes mencionaba, digamos, el 2% que anualmente está bajando la productividad de los suelos. Eso en las zonas más de más agricultura industrial, estas cifras todavía son mucho mayores. Hay una necesidad de devolver, digamos, materia orgánica a los suelos, pues, muy importantes, pero claro, para devolver al suelo un 1% de materia orgánica, estamos hablando de un esfuerzo, digamos, muy importante que hay que hacer, porque devolver a los suelos materia orgánica que se ha ido perdiendo durante 30 o 40 años de revolución verde, pues es un proceso enormemente laborioso y aunque nos parezca muy poco, pues es muy importante. Vale. Otro de los aspectos que me parecen importantes a tener en cuenta es la concentración en el sector de la producción de alimentos. Porque, para poner un ejemplo, siempre cuando se habla del trabajo infantil en el mundo, estamos hablando de las minas o estamos hablando del sector textil, etc. Pero a nivel, digamos, de la agricultura industrial, estamos hablando de que el 70% del trabajo infantil en el mundo se hace en la agricultura. Estamos hablando de que en Latinoamérica, por ejemplo, 14 millones de pequeñas agricultoras y agricultores están directamente afectados por los monocultivos vinculados a la producción agraria. Estamos hablando de procesos de desplazamiento forzado, estamos hablando de asesinatos, amenazas, estamos hablando de grupos de seguridad privada vinculados a los grandes monocultivos de estas grandes empresas y pues todo ello pues genera, digamos, una situación de violación sistemática a los derechos humanos de la que las organizaciones agrarias e indígenas a nivel internacional pues dan cuenta todos los años. Entonces ahí tenemos una enorme responsabilidad vinculados a las grandes empresas de la producción de alimentos. También en la parte de la comercialización, a la que antes se refería también Javier, digamos, ¿de qué modelo de comercialización estamos hablando? Pues estamos hablando de que una tercera parte del comercio global de materias primas agrarias se hace en Ginebra. En Ginebra se ha convertido en la plaza de las grandes empresas comercializadoras de soja, maíz y otro tipo de cereales. Claro, el 75% de este volumen que se está comercializando lo tienen cuatro empresas: Cargill, Bunge, ADM y Luis Trefus. Claro, nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver eso, digamos, con el desarrollo rural? Pues solo hay que mirar, digamos, a las grandes vendedoras de semillas en los pueblos, solo hay que ver, digamos, en las marcaciones de los diferentes campos agrícolas, quiénes son las grandes empresas que ponen las semillas, quienes venden, quienes comercializan las materias primas para la producción de carnes o la ganadería industrial y quiénes son los proveedores de las materias primas en el sector de la producción de alimentos. Y ahí podemos encontrar cualquiera de estos nombres de estas cuatro empresas fundamentales. Entonces, cuando hablamos de los costes enormemente bajos que se están pagando a los productores, pues ahí tenemos una responsabilidad enorme porque se han creado unas políticas agrarias de concentración de este poder comercializador de las materias primas agrarias en estas grandes empresas y ellos, por supuesto, pagan un precio muy bajo a los productores y luego pueden especular con los precios con los que comercializan a nivel internacional. Bueno, todo ello ha generado, digamos, un poder financiero enorme. Y ese poder financiero no solo lo tienen las grandes empresas de la cadena agroalimentaria, no, este enorme poder financiero pues reside en bancos, en empresas aseguradoras, en fondos de inversión, fondos de pensiones y algo muy poco conocido que son también los grandes fondos de riqueza de los exportadores de recursos fósiles, ¿no? Especialmente en los países digamos del Oriente Medio, pero también otros países exportadores de petróleo como Noruega tienen fondos de inversiones vinculados a riqueza de exportación del petróleo que luego se invierten en toda la cadena agroalimentaria a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Y por qué lo relacionamos eso con la cuestión del desarrollo rural? Pues aquí hubo una fuerte burbuja inmobiliaria, una fuerte burbuja financiera vinculada a uno de los procesos que más tierra fértil ha ido ocupando en el Estado español, ¿no? El sector de la construcción. Pero claro, estos dineros que se han ido acumulando en diferentes épocas del capitalismo, estas buscan permanentemente permanentemente activos financieros donde reproducir esta riqueza, porque como sabéis, los grandes capitales pues no tienen su dinero en un banco y esperan a utilizar estos capitales, sino están en permanente movimiento y hay muchísimo capital, ¿no? A nivel, digamos, de la acumulación de capitales, en estos ciclos de crecimiento del capitalismo en estos últimos 40 años, se ha generado enormes riquezas. Pero claro, estas riquezas buscan nuevos activos financieros y la agricultura, y específicamente algunos segmentos de esa agricultura y la cadena alimentaria global, están ofreciendo de repente enormes cantidades de beneficios a estos capitales. Por eso estamos hablando de que hubo en estos últimos años una enorme especulación con los precios alimentarios. ¿Y eso por qué ha pasado? Porque no solo se ha liberalizado o se ha re-regulado, porque no me gusta la palabra de desregulación, porque en realidad lo que ha pasado en estos últimos 10 años es que los propios gobiernos han creado leyes para facilitar y posibilitar que grandes fondos de inversiones pudiesen crear mecanismos en los mercados internacionales de las finanzas para que algún inversor pudiese especular con los alimentos. Esto antes no era posible y eso sí se ha posibilitado con diferentes leyes. Entonces fueron los gobiernos quienes crearon los mecanismos de mercado para luego crear los activos financieros que luego se convirtieron en atrayentes de grandes fondos especulativos, ¿vale? Solo así fue posible, pues, crear diferentes índices en las bolsas internacionales con diferentes materias primas. Y por supuesto, entre estas materias primas no solo estaba el petróleo, el gas o el oro, sino también diferentes materias primas agrícolas. Muy los que ya hemos visto han sufrido una concentración industrial importante: el maíz, la soja, otros cereales, pero también diferentes aceites vegetales como el aceite de palma, el aceite de colza. Estos empezaban a tener, digamos, enormes valoraciones y cotizaban en los mercados financieros internacionales y atraían enormes cantidades de fondos especulativos. Y de ahí se entiende que hubo una interrelación muy importante entre la especulación financiera del año 2008 y la crisis financiera que se generaba, porque claro, grandes fondos que en aquellas épocas especulaban en el sector inmobiliario y de repente vieron que este sector dejaba de producir las ganancias esperadas, de repente se movían en otros segmentos de los mercados financieros, especialmente en el de la especulación con materias primas y muy en concreto en el de las materias primas agrarias. Bueno, eso fue una tendencia. La otra tendencia es que las políticas públicas que se han ido eliminando en el sector de la agricultura y la protección de la tierra y de los territorios ha facilitado que diferentes fondos de inversiones pudiesen invertir en la compra de tierra. Eso antes tampoco era tan fácil porque muchos países existían políticas muy estrictas de inversores que pudiesen adquirir tierra. Esto ha ido cambiando mucho a lo largo de los últimos 20 años, porque el Banco Mundial, una de las cosas a las que se ha dedicado fuertemente en muchas partes del mundo, no solo en África, Asia o Latinoamérica, también en Europa hemos visto estas políticas, que antes, digamos, de la gestión pública de lo que era el territorio y las tierras, pues se ha ido pasando a unas políticas, como aquí en 1998 con la ley de cascos, en una liberalización de lo que era la inversión en el suelo, ¿vale? Y eso pues ha ido afectando a diferentes países de diferentes maneras. Aquí no vamos a poder explayarnos mucho en eso, pero el fenómeno de acaparamiento de tierras y de grandes fondos de inversiones vinculados a la compra o al alquiler de grandes extensiones de tierras es un fenómeno muy extendido, ¿vale? Donde más extendido está siendo en África, y hablamos de actores muy diversos. Estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando de empresas públicas, estamos hablando de fondos de inversiones, o sea, hablamos de actores muy diferentes que por diferentes razones están adquiriendo esas tierras. Unos lo dejan simplemente para futuras especulaciones, otros están cultivando combustibles en formato de aceites o etanol, otros están especulando con estas tierras para producir alimentos en algún momento del futuro, y otros pues están produciendo alimentos para sus propios mercados nacionales porque no tienen las capacidades en su entorno para producir los alimentos, ¿no? O sea, la cartografía que podríamos hacer del robo de tierras es muy diverso, tanto a nivel de los actores como también con lo que se hace con estas tierras adquiridas, pero luego a nivel de los impactos, pues podéis imaginaros todo tipo de impactos. A nivel de convertir tierras que antes eran vírgenes o que eran tierras pastorales, que además con pueblos nómadas que pasaban por ahí para pastorear, digamos, su ganado, de repente pues vais a encontrar muchos territorios pues cercados con vigilancia, o bien del ejército nacional o bien con vigilancia privada, desplazamiento de comunidades, afectación, digamos, en los cursos de ríos y de las fuentes de agua que de repente van vinculados a estas grandes extensiones que se privatizan o que pasan, digamos, a ser alquiladas a grandes inversores. Suelen ser los territorios más fértiles, suelen ser los territorios con mayor acceso a fuentes de agua, y en países, y eso pues lo recomiendo mucho, la página web de la organización GRAIN, grain.org, que es una ONG con sede en Barcelona, pero que tiene investigadores en todas partes del mundo. Ellos han creado toda una investigación en torno al robo de tierras en el mundo y los fenómenos, por ejemplo, en países africanos, como Somalia, como en Sudán, vais a encontrar muchísimos casos donde tenéis una población enormemente afectada por falta de alimentos y al mismo tiempo una dinámica de grandes extensiones de cultivos que van directamente a la India, que van a Emiratos Árabes o que van a otros países que han invertido, comprado, alquilado estas tierras, ¿no? En esta dinámica tan loca se están encontrando pues muchos territorios locales que se van afectados por ese fenómeno del acaparamiento de tierras, y insistimos, es una responsabilidad directa de los gobiernos que han facilitado los cambios legislativos para facilitar la entrada de la inversión extranjera directa, y también una responsabilidad, en nuestro caso fue a través de diferentes directivas de la Unión Europea, que han liberalizado o re-regulado el sector financiero para facilitarles crear estos mecanismos de inversión en cosas donde antes estaba absolutamente prohibido o restringido las inversiones, como eran las tierras agrícolas o el sector de las materias primas agrícolas, ¿no? Bueno, otro elemento importante a tener en cuenta en estas relaciones globales locales es la cuestión ambiental. Y esa cuestión ambiental por varias razones. Una fundamental, el cambio climático. Estamos viendo cómo hay una bibliografía cada vez mayor que señala los diferentes procesos vinculados a la producción agraria. Tendríamos una responsabilidad de esa cadena global de la agricultura industrial del casi 50% del total de los gases de efecto invernadero generados en el mundo estarían vinculados a ese modelo de la cadena agroalimentaria global industrializada. Entre el 10 y 15% de los gases de efecto invernadero se generarían en el proceso de producción agraria. Del 15 al 18% se genera con los procesos que se llaman cambios del uso del suelo, pero lo que se esconde detrás de eso son procesos de deforestación, grandes extensiones de selvas o de ecosistemas naturales se convierten en tierra arable, y muchas veces en las zonas donde los suelos son enormemente ricos en carbono, pues al secar estos suelos y convertirlos en suelos agrícolas, pues todo el carbón conservado dentro de los suelos pues se van emitiendo, digamos, a la atmósfera, ¿no? Estos fenómenos conocemos fundamentalmente de países como Brasil, como Argentina, como Indonesia o Malasia, y curiosamente son también de esos países donde importamos gran parte de materias primas agrícolas para diferentes procesos industriales, o bien vinculado a la ganadería industrial, o sea, para producir piensos, o bien vinculado a lo que se conoce como los agrocombustibles, ¿no? La producción de energía, que la llaman verde, pero por supuesto de verde no tiene nada, que es bien diésel en base de aceites, ¿no? Aceite de palma, aceite de soja, o etanol para la mezcla en la gasolina, que se genera a través de materias primas, o bien del maíz, de la caña de azúcar o de otros cereales, ¿no? Nos parece importante señalar no solo esa gran responsabilidad que tiene la agricultura industrial de generar o ser causante fundamental del cambio climático, sino también ver la otra cara de la moneda, que es justamente las afectaciones que ya tiene hoy en día el cambio climático sobre la agricultura. Nuevamente, son los países más en zonas áridas o semiáridas, estamos hablando de en torno a 350 millones de personas que viven directamente en estas zonas áridas o semiáridas, que estarían directamente vinculados a procesos que ellos no han causado, ¿no? Sino que hemos causado nosotros con nuestro modelo de producción y consumo. Y eso, pues, también es un elemento que muchas veces queda olvidado en este debate de creamos nuestros nichos y nuestras alternativas agroecológicas a nivel local sin, digamos, reparar esa deuda ecológica y deuda climática que se ha generado con políticas públicas y un modelo absolutamente insostenible. A ese nivel, yo creo que también todos los modelos agroecológicos son muy interesantes a tener en cuenta, y ya existen muchísimos estudios que no solo han demostrado cómo son capaces de servir como sumideros de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, sino cómo los propios modelos agroecológicos son mucho más resilientes a efectos de cambio climático. Uno de los autores así más conocidos en la agroecología, que es Miguel Altieri, de la Universidad de Berkeley de California, ellos han elaborado diferentes estudios de caso, tanto en África, Latinoamérica como en Asia, donde han demostrado, por ejemplo, en el caso de huracanes en Centroamérica, se demostró que todas aquellas fincas que funcionaban a nivel agroecológico, en solo 4 años tenían una capacidad de recuperación de un 80% a 90%. Lo que eran las grandes fincas de monocultivos, pues no tenían una capacidad ni siquiera de llegar a un 20% o 30% de recuperación de la producción agraria. Y de estos ejemplos hay muchísimos más que podéis encontrar en diferentes estudios, que, como insisto, ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, una gran capacidad investigadora vinculada a demostrar que las fincas vinculadas a la producción agroecológica, pues, tienen una enorme capacidad de resistir los cambios ambientales provocados por nosotros, pero también tiene una enorme capacidad de recuperar agrobiodiversidad y recuperar diferentes ciclos de servicios ecosistémicos vinculados, por ejemplo, a los ciclos de agua, a la biodiversidad también vinculada a la agrobiodiversidad, y, muy importante, también desconectan o reducen la dependencia de la agricultura a el modelo energético fósil. Entonces ahí hay unas ganancias económicas, pero también el requerimiento de mayor mano de obra necesario al desconectarse, digamos, de las dependencias a las energías fósiles y las maquinarias agrícolas vinculadas. Bueno, lo último, y eso vinculado a la cuestión de la energía. No nos escapa de nuestro conocimiento que la agricultura industrial y toda la cadena de alimentación hoy en día está enormemente dependiente y vinculado a la producción de energía fósiles y, muy en concreto, el petróleo. Bien, pues, según los diferentes estudios internacionales, el momento de mayor extracción del petróleo ha pasado en el año 2006. A partir de ahora, pues, sigue aumentando la demanda internacional por más petróleo, por más gas y más carbón, pero los recursos fósiles a nivel internacional pues se han ido agotando. Pero sobre todo es importante tener en cuenta el factor del petróleo, porque es el que más antes va a ser menos accesible, y hay unos estudios que demuestran cómo está vinculado el precio del petróleo con el precio mundial de los alimentos. Y hay una vinculación directa. Cuando aumentan mucho los precios del petróleo, aumentan muchísimo los precios de los alimentos. Antes os di una cifra, cómo han aumentado en estos últimos 3 años. Estamos hablando en momentos cuando hay una recesión económica que no solo afecta al Estado español, sino afecta, digamos, a diferentes países a nivel mundial, y estos ciclos de recesiones no solo se van a repetir y extender a más países, sino además se van a profundizar. O sea, estamos hablando de un alto nivel de desempleo, a un estancamiento o decrecimiento económico, al mismo tiempo que los precios para las necesidades básicas van aumentando, generando una inflación importante. Eso en la economía se conoce muy bien como estanflación, pero claro, eso para la gente en concreto significa unos precios para los alimentos que van en aumento, y eso está muy vinculado a esa concentración de la que hemos hablado en el sector agroalimentario, donde han desaparecido los mecanismos de control de los precios. En algunos países todavía existen, ¿no? Eso tampoco hay que generalizar, pero en la Unión Europea específicamente los gobiernos han ido dejando pasar oportunidades para tener mecanismos públicos de regulación de precios, porque así podríamos regular el precio que se paga al productor, y también se puede regular el precio que pagan a los consumidores. También podríamos tener políticas públicas energéticas, si devolviésemos el sector energético a la administración pública. Por eso hablamos de la necesidad de nacionalizar o devolver a las manos públicas lo que es el sector energético. Porque ahí hay una relación muy importante de inflar los precios energéticos, y por supuesto debería prohibirse especular con los sectores energéticos y alimentarios y los mercados internacionales financieros, porque gran responsabilidad que está detrás del aumento de los precios de energéticos y los precios de los alimentos tiene que ver con esa capacidad de especular con estas materias primas, ¿no? Por lo tanto, debería prohibirse absolutamente la especulación financiera en estos sectores. Bien, en relación a la energía, pues vale la pena no solo destacar los momentos de escasez, y que vamos a entrar en momentos de cada vez más dificultad, sino también se nos abren todos los nuevos frentes de luchas energéticas, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del fracking. El fracking en Estados Unidos supuso, digamos, vender a la población de que de repente se van a quedar en una situación de independencia energética por la extracción de gas no convencional en las zonas, digamos, más rocosas en el subsuelo. Claro, eso no solo tiene un impacto directo sobre el desarrollo rural, en términos de contaminación de agua, de residuos, de destrucción de fuentes de agua, afectación directa sobre ingresos en el sector de turismo y de turismo rural, porque las zonas vinculadas al fracking pues quedan absolutamente atractivos para la gente que busca, digamos, otro modelo de turismo en el mundo rural. Eso como afectaciones directas, más todo el dinero público que se va a ir destinando, digamos, a generar las infraestructuras de transporte para transportar, digamos, estos recursos fósiles. Claro, el fracking en ese sentido yo creo que es un buen ejemplo donde hay una conexión directa entre el mundo rural que se ve afectado por un modelo energético que intenta romper las fronteras físicas, ¿no? Donde estamos llegando, digamos, a límites de extracción de petróleo o de gas en diferentes partes del mundo, pues se van ampliando estas fronteras petroleras, entonces van a empezar a abrir e intentar extraer recursos fósiles donde sea. Y hay una implicación directa, pero también hay una dependencia directa de esa agricultura industrial de los recursos fósiles, ¿no? Porque cuando hablamos de las enormes cantidades de gas natural que son necesarias para producir los fertilizantes sintetizados, pues ahí vemos una necesidad enorme de apostar por modelos agroecológicos que no dependan ni de los recursos fósiles para producir producir fertilizantes ni de utilizar algo que ha dañado los suelos y recursos hídricos para generaciones y además nos han hecho desaparecer biodiversidad de una forma irreparable, ¿no? Bueno, con este panorama la intención era vincular diferentes aspectos que se suelen discutir de forma aislada, ¿sí? Se suele tener campañas sectoriales sobre energía, que poco se suele conectar con de agricultura. Se ha hecho campañas sobre cambio climático durante muchos años sin tener en consideración una vinculación directa con cuestiones de agricultura. Se suele insistir mucho en la lucha por los precios justos a los productores, pero sin vincularlo a tener que enfrentarse al poder político y económico que están detrás de esa enorme concentración en las grandes empresas distribuidoras o en las grandes empresas que comercializan con las materias primas. Y eso es un poco el mensaje que quería vincular un poco a ese curso. Podemos pensar que es una posibilidad de que la gente puede ir desarrollando proyectos de desarrollo rural de forma independiente de todas estas dinámicas globales, ¿no? O vinculamos esta lucha por la agroecología y por la soberanía alimentaria del local con estas dinámicas de luchas políticas que también afectan de una forma directa o indirecta a la creación de alternativas en el mundo rural, ¿no? Yo estoy convencido que muchos de los aspectos de los que he intentado plantear algunas pinceladas, sea la cuestión energética, porque efectivamente va a plantear algo en términos de movilidad y de accesibilidad a estos recursos fósiles de aquí a 10, 20 años, y eso va a tener que plantearse qué relación va a existir entre estos pueblos o incluso la gente que vive muy aisladamente en diferentes núcleos rurales y cómo pueden seguir comunicándose o incluso intercambiando productos que ellos van a producir si hay una falta de acceso, digamos, a estos recursos fósiles. Y, por supuesto, se van a plantear muchísimas cuestiones del calibre de los impactos de la crisis ambiental, de la crisis climática, a la generación y la capacidad de producción de alimentos. En Andalucía se ve ya claramente cómo tenemos en Andalucía el punto de mayor erosión de suelos en toda la Unión Europea y cómo ese monocultivo de aceite de oliva de repente se puede volver en contra de la capacidad también de producir alimentos para la población local. ¿Y qué retos significa eso en términos de reconstruir agrobiodiversidad? Territorios enteros que se quedaron como monocultivos que habría que volver a reconstruir con todas sus consecuencias y también en términos de qué tiempos estamos hablando para reconstruir diferentes territorios para que vuelvan a producir alimentos de una forma segura y sostenible, ¿no? Y eso también en términos de salud pública. ¿Cuántos beneficios significan los diferentes pasos que vamos a dar en cambio del modelo agroalimentario en términos de la salud pública? Eso valorado económicamente, pero sobre todo tenemos que valorarlo políticamente, ¿no? ¿Cómo se favorece y qué valor se da a aquellas personas que deciden producir alimentos, volver al campo desde las ciudades y redignificar todos los trabajos vinculados a la agricultura y a la producción de alimentos o simplemente a las labores en el mundo rural que tienen que ver con los servicios ecosistémicos, o sea, con cuestiones que nos parecían tan normal como los ciclos de agua, los ciclos de biodiversidad, como las de las abejas que hemos mencionado, pues todo eso tiene un trabajo de personas vinculadas al mundo rural que están absolutamente invisibilizados y que yo creo que necesitamos un gran labor de redignificar todas estas labores, no solo para producir alimentos, no solo para fijar población local, no solo para crear, digamos, sistemas integrados agroforestales con la producción alimentaria, etcétera, sino fundamentalmente también una enorme labor en términos de los ecosistemas y la sobrevivencia de los ecosistemas. Yo creo que eso es una de las necesidades pedagógicas que tenemos que hacer en el mundo más urbano, que está vinculado a la cuestión de, también de este trabajo que se está haciendo, y que yo creo que también tiene que ver con lo que Javier plantea como una nueva alianza del mundo rural con el mundo urbano. Como amenazas así a corto plazo, y no sé si está todavía la persona que preguntó por la nueva ley de administración local, se ha ido ya, porque os iba a plantear un poco cuáles fueron las grandes líneas políticas que nos preocupan, ¿no? Estamos hablando de que 4 millones de hectáreas de bienes comunales, que todavía es de la época, digamos, de la Edad Media, que han sobrevivido como pocos de los recursos comunales, que no son ni de agricultoras y agricultores, que no son de los ayuntamientos, sino que son bienes comunales, ¿no? Vinculados también a arroyos, a fuentes de agua. Estamos hablando también de montes públicos. Cuestiones, digamos, de los últimos reductos de bienes comunales a defender, vienen a plantearse a la venta, ¿no? Y ahí no solo se da un proceso de privatización, sino también se da un proceso de financiarización. Lo mismo que planteábamos con los países de África, que hay fondos de inversiones que invierten, digamos, en la especulación con alimentos en las tierras agrícolas, aquí se va a plantear lo mismo. Grandes capitales van a empezar a comprar, que son pasajes naturales, pues muy atractivos, ¿no? Y como esto de aquí a 20 o 30 años, pues en algunos lugares se quiere conservar como un paraíso fiscal, paraíso natural, para que los turistas de las grandes urbes de Shanghai, Nueva York o Nueva Delhi vengan aquí a conocer, digamos, cómo era esto de aquí a 500 años, ¿no? Haciendo un turismo, digamos, histórico, a ver cómo era Europa hace 500 años, pues nos tenemos que plantear muy seriamente qué significa una ley de administración local que se plantea como una medida de ajuste estructural y de ahorro desde este gobierno del Partido Popular. ¿Qué significa eso en términos reales de nuevos procesos de acumulación de riqueza y sobre todo de pérdida de bienes comunales que son de todos y todos, y también de una pérdida de soberanía democrática que en algunos lugares, pues, es del Partido Popular y es del PSOE que hacen todas estas políticas nefastas, pero también en algunos casos ha significado un acceso, digamos, a procesos políticos participativos que sí han decidido implementar una serie de políticas de desarrollo rural que eran diferentes. Y entonces con esa ley se cierran muchísimas puertas que a lo largo de los últimos 30, 40 años sí se han intentado abrir. Y yo creo que ahí hay una reflexión muy pendiente, ¿no? ¿Cómo es posible que las movilizaciones vinculadas a esa ley pues estaban muy enfocados, pues, alcaldes, por intereses políticos, y que no ha suscitado un interés como puede suscitar la defensa de la sanidad pública, como está suscitando la defensa de la educación pública? Pues con esa ley también estamos hablando de procesos privatizadores, pero claro, como afecta mayoritariamente, digamos, al mundo rural despoblado, pues no hemos sido capaces de mostrar a la población urbana que estos procesos están vinculados a nuestros intereses a ser también defendidos. Yo creo que ahí hay una cuestión pendiente en movimientos como el 15M y en otros, cómo vincular las cuestiones más de agenda urbana con las de agenda rural. Otra ley que fue absolutamente desapercibido y que es una nueva amenaza también para el mundo rural, que es la nueva ley de evaluación ambiental. Esa nueva ley de evaluación ambiental no solo acorta muchísimo los tiempos para el obligatorio cumplimiento de ciertos estudios de impacto ambiental, ¿no? Que lo recorta, digamos, de 2 años a 2 o 3 meses, sino introduce un nuevo mecanismo de mercado. Lo han metido, digamos, como un anexo de esa ley, que lo llaman los bancos de conservación. Los bancos de conservación llegan a ser lo siguiente: una gran empresa de construcción plantea una nueva infraestructura, como una autopista o otro tipo de infraestructura, como un parque logístico, destruye un ecosistema, y con un banco de conservación tú puedes recrear este ecosistema en otro lugar, digamos, en otro territorio, ¿no? Haces una compensación, digamos, de la pérdida de biodiversidad que tu obra o tu infraestructura o tu actividad está generando. Eso mismo aplicado pues, a grandes extensiones de agricultura intensiva, pues si se tiene que secar un humedal o destruir, digamos, algunos pasajes importantes de conservación de aves, pues pueden coger y recrear, digamos, ese ecosistema en otra parte del territorio, ¿no? Esto se esconde detrás de los bancos de conservación y es una nueva amenaza porque afecta claramente temas ambientales que no fueron suficientemente valorados. Me hubiera gustado que Javier también se hubiera quedado, digamos, para esa parte, pero claro, se necesita más agricultoras y más agricultores que salgan del armario, que rompan un poco con ciertas políticas que se han ido siguiendo también por parte de los sindicatos agrarios más progresistas como COAG, pero que siguen siendo, digamos, enormemente perjudiciales para realmente plantear alternativas de cara al futuro. No solo hablamos de gestión de agua, sino también hablamos de cuestiones de biodiversidad, temas de caza, el gran conflicto que se ha generado en Castilla y León y otras comunidades autónomas con el lobo, donde directamente hablamos de todavía estamos tan lejos de entender la relación y la simbiosis tan importante que existe entre la conservación de la biodiversidad y sistemas de producción agraria sostenibles y sobre todo con una enorme capacidad de resiliencia a los problemas ambientales que se enfrentan de cara al futuro. Todavía estamos cuestionando eso cuando ya tenemos tanto conocimiento, tanto tradicional como nuevos conocimientos que se han creado a través de los estudios de la agroecología. Sí, puedes ir acabando una cosa de agroecología. Sí, vale, pues siento haberme alargado, pues me parecía simplemente importante recuperar un poco la pregunta esa sobre la ley de administración local que implica, digamos, unos cambios de enorme calado y que igual pues, no ha sido suficiente respondido de la anterior. O sea, por eso no quería recuperar y yo creo que es, cuando hablamos de desarrollo rural pues es una gran amenaza y no me extraña tampoco que la Diputación no critica esa ley porque sabéis que una de las consecuencias es que las diputaciones crean mucho más poder, reciben más dinero y tienen mucho más poder en la toma de decisiones sobre ciertos servicios públicos vinculados a lo que pierden los pequeños pueblos, pues se gana el poder en las diputaciones y es un proceso pues, muy regresivo tanto a nivel democrático y luego también en relación a la gestión de los servicios. Bueno, que eso era un poco un panorama que yo quería plantear aquí y que ojalá que sirva también que en los procesos de los próximos días de proyectos ya mucho más digamos vinculados al desarrollo real pues que sirvan como de reflexión y también de impulso cuáles son las diferentes luchas políticas que podrían enriquecer este planteamiento de proyectos concretos en el desarrollo rural. No sé si he podido, digamos, cumplir con lo que se nos planteó como cuestión, pero bueno, igual ahora podemos aclarar dudas o discutir alguna de las cuestiones que hemos planteado. Pues si nos has mostrado un poco, ¿no?, lo que es la realidad, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, de lo que tenemos, que es importante y bueno, saber el marco aquí en el que estamos para luego, tal como se plantea en el curso, ¿no?, pues desde lo local, sin perder el enfoque, ¿no?, de la globalidad, pues intentar hacer aquellas acciones que poco a poco tendamos a, con el modelo que hay, intentar cambiarlo y adaptarnos a lo que nosotros queremos. Entonces sí que en ese sentido como marco de referencia, que visto a lo mejor desde una óptica externa parece muy negativo, pero es que es lo que es la realidad, ¿no? Entonces uno tiene que saber lo que hay, pues si no le gusta, que le cambie, lo que si le gusta, pues ya no tiene por qué hacer nada. Y sí que, bueno, sobre todo de cara pues, a la gente, ¿no? Que incluso desde el principio, ¿no? Pues compartir un poco el optimismo, ¿no? Es decir, bueno, si estamos aquí, si estamos organizando esto, estamos participando en esto, pues es porque vemos que lo que tenemos alrededor pues a lo mejor no nos gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que las tres exposiciones, y ahora sobre todo por la tuya y a estos amigos, nos sirve un poco pues, para tener ese marco de referencia, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, sí que desde la Diputación y desde CERAI también pues animar a la gente a que se apunte al curso y demás, ¿no? Y entonces, pues si le queréis preguntar algo bien, y si no, a lo mejor aquí Pedro quiere comentar algo también como presidente de CERAI, os quiere comentar algo al curso y demás. Bueno, pues, pero hablarte es pregunta y es comentario. Nos ha mostrado una realidad que resulta muy abrumadora, porque efectivamente la realidad es realmente abrumadora. Que yo no sé, había, creo que era Stiglitz el que decía que a la hora de realizar cambios impopulares lo que tienes que hacer es hacer los dos a la vez para dejar a la gente tan mareada y tan absolutamente perdida que no pudiera reaccionar. En algún momento tiene la sensación de que todos los cambios y todas las modificaciones políticas que están realizando sobre servicios públicos, sobre derechos adquiridos, sobre democracia, que estamos viendo los últimos tiempos, van en esa línea, todos a la vez para que no tengamos capacidad para reaccionar. Y efectivamente, los cambios que se están viviendo, las políticas que afectan al mundo rural, son las que menos están llegando a una sociedad que es fundamentalmente urbana. Hay aspectos positivos que habría que reseñar, y seguro que tú puedes reseñar alguno, no sé. Cuéntame algo que me diré. O sea, yo veo, por ejemplo, en este momento, o sea, aquí estamos un grupo de gente, que yo creo que en este momento tenemos mucha más información que hemos tenido nunca hasta ahora. No solamente tenemos más información como grupo que estamos aquí, sino como sociedad. Y no solamente tenemos información sobre lo que está pasando a lado nuestro, a nuestros vecinos, sino que incluso a nivel global. O sea, el fenómeno del acaparamiento de tierras es un fenómeno terrible que hemos informado, que el grupo se llama Claim, que tiene un portal, que se llama Portal, que tenemos información a nivel de muchísima gente que podemos llegar a entrar y conocer efectivamente lo que están haciendo. Yo creo que el hecho ya de tener información y de que somos la sociedad más informada que ha habido hasta ahora sobre todos estos problemas ya es un punto positivo. Si no sabes lo que está pasando, no puedes actuar. Yo he intentado aclarar al principio que hoy mi papel no va a ser generar muchas esperanzas en relación con la realidad que hay, porque si queremos intensificar un poco nuestra búsqueda, ¿no? Tenemos en 2 semanas la Cumbre Internacional de Cambio Climático, que se hace todos los años, ¿no? Que se llama la Conferencia de las Partes, la COP, ya es la 19, y os puedo asegurar que todo lo que se está preparando para esa cumbre no es para resolver el cambio climático, sino justo lo contrario, ¿no? Que las grandes empresas del sector energético, del sector, digamos, las industrias más contaminantes, tienen cada vez más copado las negociaciones internacionales sobre uno de los aspectos que se tenía en su momento esperanzas de que realmente pueden llegar a generar políticas activas de resolver uno de los grandes problemas de la crisis ambiental. Entonces, claro, yo creo que también necesitamos dentro de nuestro activismo político y social, necesitamos conocer estas realidades y no pensar de que por impulsar diferentes procesos alternativos de agroecología o de soberanía alimentaria, necesariamente podemos desconectar de estos otros procesos, ¿no? Eso era un poco mi intención de provocar este otro, digamos, esta otra dimensión de lo que nos implica generar, digamos, alternativas en el mundo rural, ¿no? Que son más las amenazas que no cesan, porque por la por el reparto de poder político y económico, por supuesto hay actores que por muy concientizados y que pueden acceder a la misma información que nosotros a nivel científico sobre cómo de mal está el estado de los ecosistemas o el cambio climático, no van a ceder, digamos, ningún lápiz de poder ni de posibilidad de cambios, ¿no? Yo creo que eso se ve claramente en la Unión Europea ahora mismo o en el caso del Estado español. O sea, es una profundización, es un fortalecimiento de las élites más ultraconservadores, ¿no? Porque hay muchos aspectos de los que hoy no hemos hablado, ¿no? Pero en esta remetida ultraconservador, digamos, el mundo rural específicamente puede recobrar, digamos, una dimensión pues muy peligrosa, ¿no? En términos de desigualdad de género y de muchos otros aspectos que ya se está, digamos, vislumbrando cuáles son un poco las ideas que tienen los sectores más ultraconservadores en relación con el mundo rural, ¿no? Y en Francia, donde ha aumentado mucho la capacidad de autoorganización del sector agroalimentario, donde más experiencias, por ejemplo, con los canales cortos de comercialización existen, ya hay una arremetida de las grandes cadenas de la gran distribución, en concreto Carrefour, ha emprendido diferentes procesos legales donde se está intentando cerrar puertas a nuevos mercados locales y nuevos procesos de autoorganización, por ejemplo de los AMAPs, ¿no? Que los AMAPs son una de las experiencias de los canales cortos de comercialización en Francia, pues están intentando poner cierres a nuevos terrenos donde sí se ha habido librado, digamos, unos espacios de encuentro entre productores y comercializadores, ¿no? Y estoy seguro que a través de políticas fiscales, ¿no? Cuando el argumento en Francia es fundamentalmente que no se esté pagando el IVA por los diferentes productos que se estén comercializando o que se está defraudando, digamos, la parte fiscal por los canales cortos de comercialización. O sea, van a utilizar este tipo de argumento para incluso las pequeñas alternativas que sí han aumentado y donde nosotros ponemos énfasis, intentar hacerles la vida imposible, ¿no? Hay una lucha, por ejemplo, del sindicato N en el País Vasco muy fuerte contra el cierre de pequeños mataderos, ¿no? De ahí viene también otra legislación. Por eso yo insisto mucho, muchas veces no deberíamos engañarnos y decir desregulación cuando es re-regulación. O sea, han creado nuevos mecanismos, leyes de normas sanitarias, y por estas normas sanitarias que favorecen solo a las mega mataderos de las grandes empresas multinacionales, pues los pequeños mataderos municipales, que incluso muchas veces eran gestionados de forma comunalmente, pues tienen que ir cerrando. ¿O cuántos problemas tienen los pequeños mataderos de aves o de porcino que son del sector ecológico? Tardan años en recibir, digamos, la documentación que les autoriza, digamos, distribuir sus productos en la distribución corriente con todas las aprobaciones sanitarias. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una respuesta que puede ser de desobediencia civil, ¿no? Parecido como la plataforma de afectados por las hipotecas plantea acciones de desobediencia civil y de denuncia o de ocupación, digamos, de edificios vacíos, pues en el sector de la soberanía alimentaria también tendremos que plantear medidas de desobediencia. O sea, yo creo que ya existen experiencias pues donde se violan las normas sanitarias o donde simplemente no se tiene en consideración ciertos aspectos de políticas agrarias nacionales y donde se plantea, digamos, desobedecer leyes injustas, ¿no? Que sería, digamos, una medida absolutamente justa a reclamar por parte de nosotros, ¿no? Digamos, yo no te voy a engañar en el sentido de que me voy a plantear ahora y decir no, hay aspectos positivos. Yo creo que si vemos los ámbitos en los que yo intentaba poner el marco de análisis, que son los ámbitos un poco de dónde viene el poder hegemónico, yo creo que las dinámicas en las que estamos ahora no veo en ningún lugar, digamos, esperanzas, ninguna de las políticas públicas. Por supuesto, puedes encontrar algunos gobiernos que sí han cambiado de políticas públicas, ¿no? Y que han incorporado el derecho de los campesinos, que han incluido en sus constituciones el elemento de la soberanía alimentaria. Podríamos escoger, por ejemplo, Brasil como la gran contradicción mundial, porque Brasil es el país donde más dinero público y más políticas públicas existen a favorecer los canales cortos de comercialización. De hecho, es el país a nivel mundial que más dinero público destina a la generación de productos agroecológicos y de la comercialización. Comedores escolares, la bolsa de alimentación, y que creo que han generado solo en el último ciclo del gobierno de Lula 300.000 empleos directos en la financiación directa con dinero público en los canales cortos de comercialización. Y al mismo tiempo tienes Brasil siendo uno de los mayores exportadores de soja y caña de azúcar a nivel mundial, y con cuotas de desforestación y desplazamiento forzado de población local, y también de casos de violencia que no tiene ningún otro país, más o menos que son por semana entre 1 y 3 muertos violentos en el mundo rural, que tienes por los agentes, o bien estatales o paramilitares, que asesinan, digamos, diferentes activistas que luchan por la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, tienes estas dos cosas. De hecho, si conocéis, no sé si alguien conoce Brasil un poquito más, tenéis un Ministerio de Agricultura que favorece a los grandes terratenientes de la agroindustria, y luego tienes otro ministerio que es para la pequeña agricultura familiar, ¿no? Dilma creó un nuevo ministerio para la agricultura familiar. O sea, tienes estas dos vertientes en un mismo país, que se quiere convertir además en un país hegemónico dentro de Latinoamérica, ¿no? Te puedes imaginar, si es avanzar en políticas comerciales en Latinoamérica, donde se trata de políticas de extractivismo de minería o de defender Petrobras para que tenga mayores mercados en gas y petróleo, pues los temas de soberanía alimentaria van a quedar muy desplazados, ¿no? Entonces, bueno, no, siento mucho no poder responder, digamos, de levantar esperanzas, pero las esperanzas están más bien puestos en las organizaciones, ¿no? Si hablamos de la enorme capacidad de autoorganización que ha tenido la sociedad en estos últimos años, a pesar de que con todos estos fenómenos hemos conseguido que el movimiento por la soberanía alimentaria ha ido creciendo, y de hecho no hay ningún sector económico en el mundo que tiene tan elaborado una alternativa, ¿no? Una alternativa que no solo, digamos, ha hecho su espacio en las instituciones multilaterales, ¿no? En la FAO, en Naciones Unidas, se ha conseguido aprobar el derecho a la alimentación, el derecho al acceso al agua, el derecho de los derechos campesinos. En ese sentido se ha ocupado un espacio muy importante a nivel institucional, pero también el movimiento propio ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Pero claro, no podemos desconocer, digamos, también los enormes enemigos y las amenazas que existen para frenar, digamos, ese avance de una alternativa, ¿no? Y todo lo que se ha elaborado en términos de qué significa la soberanía alimentaria, el proceso de Nielini, ¿no? Que es uno de los procesos, si buscáis en internet, Nielini fue un lugar, digamos, en Mali, donde se hizo un encuentro sobre la soberanía alimentaria, pero a raíz de eso existe toda una documentación y una elaboración sobre qué es la agroecología, qué es la ciencia de la agroecología, que va en conjunto entre lo científico y el conocimiento tradicional de las comunidades campesinas. Pues yo creo que ahí se ha generado todo un trabajo muy importante, a nivel científico, a nivel político, y yo creo que también se ha avanzado mucho en los marcos de políticas públicas, y también se ha avanzado en la autoorganización, ¿no? Que realmente el tema de la soberanía alimentaria ocupa hoy en día un espacio importante en la conciencia de mucha gente vinculada al tema rural, y ahí sí se consiguió, digamos, un cambio de paradigma, que no seguimos hablando de revolución verde, ni de desarrollo, ni de muchas cosas que han ido mal influenciando las políticas agrarias, ¿no? Pero a nivel, digamos, de lo que es el poder hegemónico, yo sería bastante cauto de ser muy optimista, y que van a dar pasos atrás o vayan transformando positivamente, ¿no? Por lo menos las cosas que yo conozco más de cerca, que son las políticas comerciales, que son las políticas de la Unión Europea, está la situación bastante grave. Incluso en regiones del mundo que conocemos menos, hay un proceso de concentración de poder muy importante, ¿no? Y se crean nuevos actores, que yo creo que también es importante en ese mundo multipolar, cómo van cambiando también los actores, y de repente India se convierte en un gran país imperialista en diferentes países africanos, o como por ejemplo Tailandia se convierte en un gran productor agrario, está ocupando tierras en Camboya, en Laos, en Vietnam, y las grandes agroindustrias tailandesas van ocupando estos países, o como toda la transformación de la propia agricultura china, se está creando nuevos grandes actores que tanto en Asia como también en Latinoamérica están transformando la cadena agroalimentaria. Yo creo que ahí sigo pensando que, a pesar de del gran acceso a información a la que sí disponemos, que estoy de acuerdo, creo que no hemos hecho la suficiente labor de interconectar los diferentes conocimientos que tenemos. Yo creo que todavía nos falta hacer un proceso, digamos, de más elaboración, de interconectar los conocimientos sectoriales, y con eso hacer una elaboración de estrategias políticas que sean más interconectadas y que sean estrategias también más emancipativas, en el sentido de no solo crear alternativos para nichos, de posibles alternativas, sino también que no descuidamos estos otros frentes donde nos pueden, con un plumazo, eliminar o destruir todo un trabajo de recuperación de biodiversidad, o de recuperación del mundo rural, o de recuperación de conocimiento agrario, o de creación de bancos de semillas, que si no cuidamos, digamos, también ese otro frente político más amplio, pues nos pueden aprisionar muy, muy fuertemente. Pero pues tenemos que ir a un ya. Entonces, una pregunta, contesta rápido, porque es que a las 9 nos cierran, y cuando nos cierran es que nos cierran. Entonces, si son preguntas, y ya. Sí, bueno, me gusta mucho la presentación. Creo que se requiere esas como panorama de lo complejo que es la situación, y cómo, si queremos hablar de desarrollo rural local, tenemos que tomar en consideración macro variables y macro procesos. Yo soy de México y me suena mucho lo que estás diciendo. De hecho, ahí tenemos 10 años de tratado de libre comercio con Estados Unidos, que viene apenas. Y bueno, el fracking y eso ya es una realidad, ¿no? Y sin embargo, los movimientos sociales allá como acá me parece que han dado un papel importante de denuncia, a veces como información adecuada y otras un poco ahí adaptada, de qué está pasando y las implicaciones, ¿no? Y creo que sí han tenido, lo dijiste la respuesta que diste, como mucho avance con respecto a que se incluyen derechos en papel de estos aspectos, ¿no? A que se aprueben estas cosas, tanto en derechos internacionales como nacionales. Pero a veces no conectan, hablo del caso de México, con el espacio rural concreto. Es decir, a lo mejor el territorio es tan grande y todo que no hay cabida, ¿no? Cuéntame hace un poquito, dame una impresión, ¿cómo, qué estrategias están, si están funcionando, no como una celebración, sino qué estrategias están funcionando a nivel de conexión de movimientos sociales con la escala micro? Tal vez el ejemplo que más me está impactando, que tiene una visión a muy medio o largo plazo, podría ser la región del sudeste asiático. Por supuesto, Asia es muy grande y no podemos simplificar ni generalizar, ¿no? Pero la Oficina Internacional de la Vía Campesina, como sabéis, es el movimiento de campesinas y campesinos más importante a nivel mundial, que representa unos 120 millones de campesinos y campesinos, tenía su oficina en Indonesia a lo largo de los últimos años. Ahora pasada a Zimbabue, y además ahora la coordinadora general de la Vía Campesina es una mujer de una organización campesina de Zimbabue, ¿no? Pero durante todos estos años, pues la oficina fue en Indonesia y el movimiento vinculado como la COAG en el Estado español, pues allí existe una organización de Indonesia. Y claro, ellos con los años han ido formulando una estrategia que no solo se refiere a la reforma agraria o se refiere, digamos, a la defensa de sus campesinos o el frenar, digamos, la gran distribución o la deforestación del sector de la palma aceitera, sino también tienen claro que tiene que haber un proyecto político, ¿no? Y entonces han ido creando, digamos, lazos a nivel del sudeste asiático, y ahora existen movimientos campesinos fuertes en varios países del sudeste asiático vinculados a movimiento feminista, movimiento ecologista, movimiento sindical, partidos políticos de izquierda, movimiento contra la deuda externa, los que luchan por la defensa de los derechos de los pobladores en los barrios periféricos, con la lucha por la defensa del agua, contra la privatización del sector energético. Entonces han ido creando unos frentes políticos amplios con el objetivo de cambiar la relación de fuerza de aquí a unos años y de ocupar el espacio político de gestión del poder político, y muy fuertemente desde una perspectiva de movimientos rurales, ¿no? Que podríamos decir que podría ser como una segunda revolución de la soberanía alimentaria o del campo. La primera situaríamos a principios de los años 90, más en Latinoamérica, cuando fue un conjunto de luchas entre el movimiento indígena campesina que se confrontó con el movimiento, digamos, con la imposición del neoliberalismo en Latinoamérica, ¿no? Que llegó en el 2005 a parar el acuerdo de libre comercio que Estados Unidos tenía previsto con toda la zona de Latinoamérica, el ALCA, y que era también una respuesta, aunque diversa, en diferentes países latinoamericanos, de cambios políticos fuertemente impulsados, en algunos casos más urbanos, pero en el caso, por ejemplo, boliviano, fuertemente por un movimiento más vinculados al movimiento cocalero, en este caso, aunque también tenía una vertiente más urbana, como es el movimiento del Alto, etc. Entonces yo creo que estamos viviendo en algunas zonas del mundo una nueva regeneración del movimiento popular que apuesta claramente por unos cambios más radicales, ¿no? Donde no solo se hacen unas reivindicaciones parciales, sino donde se ve claramente un movimiento campesino involucrado en el tema de energía, en el tema del agua, en el tema de servicios públicos, en el tema de sanidad, en cuestiones, digamos, básicos que afectan, digamos, diferentes sectores de la población. Yo creo que eso también tendría que ser un poco nuestro camino. Aquí en el Estado español llevamos ya más de 16 años con una plataforma rural donde intentamos un encuentro entre organizaciones del mundo urbano y rural, entre ecologistas, sindicato agrario y diferentes sectores también de la cooperación al desarrollo, que sufre ahora su propio proceso de transformación, ¿no? Yo creo que también ahí se va a ver la desaparición de los proyectos de cooperación y una revivir el trabajo de solidaridad internacional, y yo creo que es un buen momento para reconectar y justamente apoyar todos aquellos procesos de transformación, pues más anticapitalistas, más radicales en los planteamientos. Pedro, como presidente del CERAI, pues, muchas gracias por ahí. deciros que muchas gracias por estar aquí, que no hemos pretendido ni mucho menos boicotear en absoluto la huelga, la manifestación de la educación. Lamentablemente estaba prevista este seminario y esta jornada desde bastante tiempo antes de que se realizara la convocatoria, por lo cual, por cierto, muchos seguramente compartimos sus premisas y habíamos estado muy a gusto en esa manifestación. También quería decir desde CERAE que el curso que empieza con estas jornadas va a ser un curso muy práctico, va a ser un curso que esperamos que sea realmente de interés para aquellos que queréis realmente realizar iniciativas de desarrollo dentro del medio rural, y esas iniciativas de desarrollo esperemos que sean sostenibles. Nosotros vamos a apoyaros para que efectivamente sean sostenibles y vamos a guiaros en esa línea. Esas iniciativas pueden ser aplicables aquí, en nuestro mundo rural, o aplicables en los proyectos que pueden desarrollar en cualquier otro país, porque realmente creemos que el mundo rural y sus problemas muchas veces son equivalentes aquí, en Brasil o en Malí, en cualquiera de los países. Hablaremos sobre participación, cómo tomar decisiones y procesos, cómo realizar procesos participativos en el proceso de desarrollo. Hablaremos de aprovechar el patrimonio cultural, turístico, del territorio para poder valorizarlo y además que sea medio de vida de sus pobladores. Hablaremos de cómo la ganadería y la agricultura se pueden hacer de forma sustentable y también dar un medio de vida digno a sus promotores, a los que trabajan en ella. Y hablaremos finalmente de bioconstrucción, de cómo poder trabajar, tener una edificación, tener nuestras propias instalaciones, infraestructuras, en el medio rural, aprovechando los medios existentes, aprovechando las técnicas existentes y siendo lo menos impactantes posibles con el medio ambiente. Os agradezco muchísimo la atención y nada, a ver si nos seguimos viendo. Venga, muchas gracias. Vamos a tomar la cerveza, ¿te da tiempo o cómo lo tienes? Está caliente. Y tenemos la hora, ¿sí? O sea que... Creo que a las 11 no vamos a pasar nada, ¿no? El billete creo que sale a las 11, ¿verdad? A las 11 de la noche. Es que lo que no te va a cambiar mucho al final. A las 10 era que no sabía exactamente al final. Tenemos